Tenemos ante nuestros ojos y nuestra conciencia un pequeño e insignificante problema representado por los que, a primera vista, se nos presentan como los apologistas a ultranza de dos exponentes, cada uno de estos a su manera y en su grado y nivel correspondientes, representantes del socialreformismo liberal y de fondo contrarrevolucionario, lo que es de por sí un rasgo esencial de la burguesía socialreformista de los países oprimidos y subyugados, como lo es en general el continente latinoamericano, centroamericano y caribeño. Se trata de los dos nietos, uno de nombre Matías Bosch sin más, que busca reivindicar cuesta arriba en el curso de la historia y sus hechos, situaciones, ocurrencias, fenómenos, empaquetados y abordados a su exclusiva y antojadiza conveniencia, evidentemente buscando crear capital político y alimentarse de carroñas, tal cual hienas de dos patas, buitres, baúles y tales semejantes alimañas. Pues no es factible hacer una historiografía real y verdadera a base de mentiras y verdades a medias, que es lo que ocurre comprobadamente con este capítulo del leproso moral Juan Bo, por ser espía pagado de la CIA por décadas y décadas, integrante activo y dirigente de las tramas y patrañas politiqueras del Departamento de Estado norteamericano, o sea, del imperialismo norteamericano, que bien es la otra cara de la moneda, cuya cara más expresiva es la CIA, por ser un cuerpo de espionaje y asesinatos como de injerencia, agresión e intervención militar. Bien quisiéramos oír al que se oferta, haciéndose el pendejo y esgrimiendo el rasgo más pintoresco de su abuelo, el felón y leproso moral, que es su olímpica fatuidad de esencia de presuntuoso y ridículo como un sepulcro blanqueado, y reclama que a las nuevas generaciones se les engatuse alrededor del embellecimiento, así con superficialidades en abundancia y exposiciones interpretativas castradas en cuanto al ocultamiento de toda acción crítica del derrocamiento del felón y leproso moral Juan Bo del poder del Estado en septiembre del 1963, en torno a lo que sostenemos que se ventile el asunto particular de su derrocamiento y que se expongan todas las fechorías que pavimentaron no sólo sus correrías políticas como mercenario a sueldo del imperialismo norteamericano como politiquero, que se expongan sus relaciones ocultas con el frente cultural y político anticomunista a ultranza de la CIA, junto con malandrines inveterados de una interminable lista de rufianes del espionaje y la contrarrevolución, Luis Muñoz Marín, CIA, Rómulo Betancourt, CIA, Raúl Aya de la Torre, CIA, Salvador Madariaga, CIA, Germán Arciniegas, CIA, Prio Socarrás, CIA, José Pepe Tacones Figueres, CIA, Víctor Alba, CIA, Andrés Marroquín, CIA, al igual que Carlos Fuentes de México y toda la banda, agentes mercenarios a sueldo del Departamento de Estado, que formaba un ala del Partido Socialista de Derecha chileno con su cabecilla Raúl Ampuero, así como Sacha Bollman, Norman Thomas y todas las sabandijas y alimañas de los centros de reclutamiento y labores de entrenamiento para la CIA por parte de sus centros de información y desarrollo, como el CIDES, que el mismo operara en Costa Rica, como la de México, junto con Víctor Alba, como la que luego operara aquí en nuestro país desde antes de las elecciones del 1962 y después, así como, según confesó Juan Bo, que su misión primordial en el país, como lo estableciera en el capítulo 16 de su panfletón de las memorias de sus actividades como leproso moral, Crisis de la Democracia en Santo Domingo, 1964, fue arrancar de raíces y de cuajo todo lo que fuera el fervoroso espíritu democrático antinorteamericano que encontrara arraigado entre la juventud, de lo que en su ignorancia inveterada denomina de la clase media. a lo que suma la infame, perversa e ignominiosa labor de enaltecimiento de los cuerpos de espionaje e infiltración del imperialismo, la CIA y el Departamento de Estado norteamericano, bajo la cubierta de la Alianza para el Progreso, auspiciada así por la cobertura de la criminal organización contrarrevolucionaria, la Agencia Internacional de Desarrollo. Todo lo que, colocado en una balanza con el contrapeso del ensalzamiento y enaltecimiento del tal Matthias Bosch, crea una situación de desequilibrio total de tal envergadura que hasta el fiel de la balanza culmina roto de modo irreparable. Por cuanto las supuestas virtudes y acciones positivas del leproso moral Juan Bo, el abuelo de Matthias Bosch, no eran más que invenciones y fábulas estereotipadas de fabricación prepagada por el imperialismo y su estructura de injerencismo e intromisión en colusión e íntimo maridaje con el trujillismo y el clericalismo católico, al que, como era previsible, se sumaron las confesiones protestantes y evangélicas como parte de su imperio parasitario, supersticioso, oscurantista y de hechicería. Habría que preguntarse y contestar, sin términos medios ni agua tibia, de qué criterio, de qué puntos de vista, concepción teórica y política o ideológico-filosófica, parte o en la que se fundamentan las pretensiones del necio Matthias Bosch, nieto del felón leproso moral Juan Bosch, ciertamente tan rastrero y pordiosero teórico y mendigo político como su abuelo. Por nuestra parte, nuestros puntos de vista y criterio se sustentan en los hechos, acontecimientos y situaciones analizadas con estricto apego a lo real como a la luz de los elementos ideológicos de la doctrina del marxismo-leninismo, que es, como establece Lenin, en tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo. La doctrina de Marx es todopoderosa porque es exacta, es completa y armónica, dando a los hombres una concepción del mundo íntegra, intransigente con toda superstición, con toda reacción y con toda defensa de la opresión burguesa. El marxismo es el sucesor natural de lo mejor que la humanidad creó en el siglo XIX, la filosofía alemana, la economía política inglesa y el socialismo francés. A la luz y bajo la dirección irrestricta del marxismo-leninismo, es de lo que, al tener que evaluar y analizar al leproso moral Juan Bo, partimos y juzgamos críticamente, una vez que el marxismo-leninismo tiene como uno de sus rasgos ser esencialmente crítico, con carácter consciente y multilateral. Por ello, a los reclamantes Matthias Bosch y al tal Sepúlveda Allende del patrimonio hereditario del leproso moral, espía pagado de la CIA como mercenario politiquero del imperialismo norteamericano por una parte y por la otra del expresidente chileno Salvador Allende, muerto ejecutado por la reacción y el imperialismo en el curso de su derrocamiento, hay que verlos y abordarlos con la más esmerada suspicacia y sospechas. Ya hemos establecido que en realidad no son iguales y son más las diferencias que las coincidencias entre los dos de los que sus nietos reclaman sus supuestos patrimonios de dignidad y patriotismo. Así, a Matthias Bosch le recomendamos que intente fundamentar la calidad del supuesto patrimonio del que reclama su legado y heredad, se deje de estar enarbolando huevos de yegua, estereotipos y supuestas calidades de su repugnante abuelo, y se apreste a elaborar un pensamiento coherente con la realidad, sus consecuencias y resultados prácticos que están ahí, que todo el mundo palpa, ve y evalúa a través de lo que son los componentes de su perrodé y sus jaurías y manadas ulteriores, como la del perro literalmente hablando Miguel Vargas Maldonado, que sin la menor muestra de escrúpulos, como una carroña viciosa del consumo de estupefacientes y narcómano, tuvo el descaro de identificarse totalmente de acuerdo con las bestialidades ofensivas de la dignidad de los pueblos y del derecho internacional, de irrespeto a la autodeterminación y la soberanía de pueblos y países. Recientemente, ante la 74ª Asamblea General de la ONU, que apoya la activación del organismo de intervención militar del TIAR para la invasión a la República Bolivariana de Venezuela para pisotear su soberanía y la autodeterminación de su pueblo y nación. Y sobre esto, echémosle una mirada a la panorámica del escenario olímpico de la corrupción, de ladrones, desfalcadores, comerciantes desalmados, a la amoralidad y carencia de ética que se enseñorea en todas y cada una de las esferas gubernamentales y de la sociedad dominicana, y a toda la venalidad que cunde, toda la podredumbre de prostitución, crimen, depravación, sin penas y sin correr ni el más remoto error o juicio equivocado, pudiendo apostar peso a Morisqueta y a Cabo Etúbano, cabe decirse, todos los principales protagonistas de urdidores de la corrupción en su forma más extravagante son bochistas, lo que es una situación que conlleva un altísimo riesgo de enaltecimiento al felón y leproso moral Juan Bo. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.